Qué hermoso este ambiente. Qué linda es estar en tu casa, papá. Vemos aquí flores, aromas de jardín. ¿Cuántos globos? Hay varias cintas. Claro, estamos festejando algo que ya está a pasitos ahora. El día de tu Santa Madre, papá. Nuestra Señora. Esa que siempre nos protege y que bajo su mirada es el auxilio de todos los cristianos. Papá, muchísimas gracias por este jueves 23 de mayo del 2013. Ha pasado una semana en que aquí estábamos reunidos con tus hijos predilectos y hoy también, porque tú los elegiste a ellos. Estamos aquí en este lugar precioso de la casa de María, auxilio de los cristianos, María Auxiliadora. María Auxiliadora que tanto ha encantado a tantos santos como su hijo predilecto, San Juan Bosco, como Dominguito Sabio, como Ceferino de Namuncurá, como Laurita Vicuña, o como estos santos del cielo que han venido de tierras lejanas y quisieron quedarse con nosotros. Enrique Ferlini y este santo Ortuondo, que se pasaron sus vidas aquí en nuestra tierra bendita de Formosa para decirnos que vos existís, papá. Y acá frente al retrato de quien hace 50 años abriera el Concilio Vaticano II y que te dedicara a vos, te decimos a vos, papá, y a la audiencia que estamos en la 93.7 FM de Radio Manantial, en el programa La Casa del Padre. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo... En los controles técnicos, el señor Darío Sandoval. Quien tiene el placer de conducir el programa, una amiga de todos ustedes, Ana María. Y abrimos esta ventana de esta casa preciosa. Los números de contactos, 443219. En los mensajes de texto, 3704-333539. ¿Sabes? Tu contacto es importante porque sabemos que estás ahí. A la gente de Capital, que están en sus oficinas, ahí en el Instituto Provincial de la Vivienda, aquellos que están postrados de su libertad, postrados porque ellos se sienten atados porque no conocen al Señor, les decimos ánimo. Aquellos que están postrados de enfermedad en los distintos lugares, sanatorios, hospitales. Vamos, levántate. Estás en la casa del Padre y estamos saludando a su mamá, la Santísima Virgen María, en la advocación del auxilio de los cristianos, María Auxiliadora. Si estás ahí con frío, prepárate unos mates, sintoniza el programa y comentanos dónde estás. ¿Estás en la carretera, en tu auto? O tal vez transitando las rutas del país y del mundo entero. Porque tenemos las gracias de que la 93.7 FM Radio Manantial tenga la frecuencia de estar en el internet a través de la www.sintoniamanantial937 y nos sintonizan personas desde México, como Perlita, desde Santa Fe, como Rita, que está cumpliendo años, desde Córdoba, como el padre Eduardo Casas, y así tantos y tantos hermanos. ¿Cómo es Dios que están acá, mamá? Mamá, que vos nos regalaste a todos tus hijos de Formosa tantos dones y carismas. Alguno el don de profetizar, a otros el de llevar, anunciar la palabra, como Juan Bautista. Que a propósito, este jueves recordamos los misterios luminosos. Y este primer misterio luminoso nos hace acordar del bautismo del Señor en el Jordán, ¿no? Y en este Jordán recibimos, a través del santo bautismo, al Espíritu Santo del Señor. Y ese mismo Espíritu Santo es el que a Mauricio, a Esther, a Lilian, a Miriam, a Graciela, a Ana Laura, que están aquí, mamá, están aquí, papá, son parte integrantes del coro diocesano de la diócesis de Formosa. ¡Qué hermosos rostros, mamá! ¡Qué hermosas personas! Pero ellos vienen acá porque estamos ahí a horas de festejar tu cumpleaños y ellos quieren brindarte todo y lo hacen de esta manera. Quiero decirte, Padre Naimara, quiero nombrarte Padre Naraucano, quiero mostrarte, Padre Miotavalo, quiero darte las gracias por mi Amerindia. Decirte fuerte que te amo en Quechua. Quiero sembrar tu reino con trigo maya. Quiero darte mi vida como azteca. Quiero adornar tu frente con oro inca. Mi Padre, tu corazón encuentro mi sintonía, mi sintonía, y quiero consagrar ahora mi pueblo todo a María, todo a María. Decirte, Padre, en guaraní, quiero alabarte, Padre, con mi alma shuara. Quiero mostrarte, Padre, sierra y mares. Quiero darte las gracias por mi Amerindia. Decirte fuerte que te amo en Quechua. Quiero sembrar tu reino con trigo maya. Quiero darte mi vida como azteca. Quiero adornar tu frente con oro inca. Mi Padre, corazón encuentro mi sintonía, mi sintonía, y quiero consagrar ahora mi pueblo todo a María, todo a María. corazón encuentro mi sintonía, mi sintonía. Y quiero consagrar ahora mi pueblo todo a María, todo a María. Y este es el momento más especial, porque mamita, ellos te saludaban así, consagrándote todo su ser. Y como dice la canción, hoy quiero consagrar a mi pueblo todo a María. Y el primero que se consagró a ti, mamita querida, en tu seno virginal, fue nuestro Señor Jesucristo. Mami, te amo, mamá. Mamá del cielo, María. Y te pido en estos momentos que le tengas a mi mamá Hilaria en tus manos, con tu manto. Sé que es hermoso hablar contigo, porque muchas veces no queremos hablar. Pero es tan lindo decirlo así en voz alta, porque nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de la 93.7 FM de Radio Manantial, a través del internet o a través de la frecuencia amiga, ellos tienen muchos deseos de comunicarse, de estar en contacto, y muchas veces algunos no pueden o no saben hablar, pero sí saben escuchar. Para ellos, mil bendiciones, mamá. Nosotros queremos adorarte, venerarte, decirte cuánto te necesitamos, cuánto queremos saber más de vos y que nos tomes cada vez más en tus manos. Y por eso, a uno de los integrantes, cualquiera que quiera responder, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo y dónde nace el coro diocesano de Formosa? Bueno, el coro nace hace 24 años gracias a la iniciativa del padre Raúl Méndez junto a Daniel Poquet, Gogo Figueroa y Pelo Jiménez, que realizaban su servicio con la música en la parroquia María Madre de la Iglesia. Y fue con motivo de la presentación de la misa formoseña dedicada a Nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Y el año que viene el coro cumplirá sus 25 años. Unas bodas de plata, unas bodas de plata que nos remonta a esos inicios. Vamos a retrotraernos en el tiempo de 24 años y seguramente que va a haber una compilación de fotografía, una compilación de temas musicales que tanto bien nos hace a nosotros, los de Formosa, porque ustedes han transitado un caminar con el Señor a lo largo de estos 24 años. Y hay toda una historia. Y hay todo un amor de María Santísima, porque a cada uno nos dio dones y a ustedes le dio el don del canto, el don de alabarle a ella dos veces. Y en este transitar de estos 24 años, seguramente que en cada uno de los integrantes, aquellos que son del principio y otros que se van sumando, seguramente que hay anécdotas y hay huellas que quedan para siempre. Una de ellas en este momento. La que nos tocó vivir más de cerca y teniendo en cuenta que hoy es nuestro Papa Francisco, fue cuando servimos en el jubileo de la diócesis, cuando lo tuvimos a el entonces Cardenal Bergoglio entre nosotros. Toda la festividad que se organizó, la llegada de la Virgen de Cacupé, por el río, las procesiones, la manifestación del amor a María del pueblo. Eso creo que fue un momento muy emotivo para quienes en ese momento estábamos integrando el coro. Claro, y le contamos a la audiencia que la que está relatando este momento que nos trae al recuerdo, y es como que lo tomemos ahí fresquito, fresquito, es Lilian. Y ella, con esa gracia, con esa esperanza y con ese amor que es característico en Lilian, se lo nota a ella con los ojos dedicados para María. ¿No es así, Lilian? Porque María, a ver, ¿qué te refleja María? María para mí es mi mamá. Es la mamá, cuando la tenía mi mamá en vida, que se me fue el 1 de febrero junto al Señor, me decía ella, ¿dónde vas otra vez? Y yo le decía, a la casa de mamá María. ¿Y no te cansas de irte todos los días? Y no, le decía, mamá, yo no me canso, porque ella también es mi mamá igual que vos. Entonces, en este día, ahí ahora que estamos para celebrar el Día de María, qué lindo decirle todo lo que sentimos, qué lindo pedirle, qué lindo agradecerle, ¿no? ¿No te parece, Lilian? Sí, María para mí es, como vos decís, una madre, principalmente la advocación de la Virgen del Carmen, que es a quien está consagrado el coro y a quien también mi mamá me consagró cuando nací. Así que es la Virgen para mí es un modelo de mujer valiente, de mujer fiel y servidora principalmente. Y a quien yo le pido todos los días que prepare ese lugar que Dios tiene allá para nosotros, que ella lo adorne con las mejores gracias, flores, luces, para el momento en que nosotros tengamos que ir a unirnos con él. Lilian, en el segundo misterio luminoso contemplamos las bodas de Caná, ¿no? Y María dice, haced lo que él os diga. Y nos cuenta en el capítulo de Juan, en el capítulo 2, versículo 5. Y nosotros en este pasito, en este caminar, tratamos en lo posible, remando mar adentro, hacer lo que ella nos inspira, nos diga. Háganlo también ustedes a través del canto y la música, porque el programa es en la casa del Padre, festejando el cumpleaños de su mamá, la Santísima Virgen, en la advocación de Nuestra Señora Auxiliadora. Adelante. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque días pasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y por creer ella es reina y señora. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor. La fe de María para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida. Mensajes 33 35 39. www.radiof.com.ar, web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa. Entrevistas, acontecimientos especiales, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar, Formosa, Argentina. Ordenaciones sacerdotales de los diáconos Raúl Marcelo Araujo y Oscar Daniel Cáceres. Y se impartirá el ministerio del acolitado a Sergio Federico Castro. Seguiré tus pasos, amigo Jesús. Solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor. Gálatas 6:14. Sacerdote, tú tendrás una cruz pesada, yo lo sé. Acompáñanos el día sábado 25 de mayo, desde las 17 horas, en el Ateneo Parroquial Nuestra Señora de la Merced, en Las Lomitas. Sacerdote de mi corazón serás. Diócesis de Formosa. Y en esta hermosa canción que nos dejaba Mauricio, tu hijo Mauricio, mamá, qué hermosa voz, ¿no? Así nos vas regalando a cada uno estos dones y carisma. Decía Mauricio en el canto que quería que nos regale más y más. Y nosotros estamos muy agradecidos esta tarde acá porque somos varias personas y entre estas varias personas nos sumamos a quienes nos están sintonizando a través de www.radiof.com.ar o en la frecuencia amiga de la 93.7 FM Radio Manantial. Y te decimos a vos que para los mensajes 3704-333539, al fijo 44 30 219. quienes están acá en Radio Manantial, parte integrante del coro diocesano de Formosa. Y vamos a trasladarnos un poquito hacia aquello que vamos a vivir este fin de semana. En principio, el Día Patrio, el 25 de mayo, ¿no? Vamos a decir, viva nuestra independencia nuevamente, pero hay este acontecimiento que nos atañe a toda la diócesis de Formosa. Tener nuevos sacerdotes. ¿Qué experiencia más hermosa nosotros como comunicadores, como evangelizadores, como dice su Santidad Francisco, todos de una u otra manera somos evangelizadores, pero más a quienes llevan el canto? Porque el canto, el coro, es como aquel que está dando a conocer la palabra del Señor. Es como aquel guía que está diciendo que se acerca al sacerdote, el que va a transformar el pan y el vino en la transustanciación, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así es el coro diocesano de Formosa, porque ustedes tal vez ni se dan cuenta, pero yo le decía fuera de audio que cuando la celebración a la patrona Nuestra Señora del Carmen, aparece el coro diocesano ya instalando todos sus equipos centrales, ya afinando su tono para dar inicio a las celebraciones, y todos están pendientes, tanto los que estamos con los auriculares para transmitir, como la gente que va, y los que están presentes y los que están sintonizando a través de los medios de comunicación. Por eso amamos al coro diocesano de Formosa y me voy a permitir también esa sonrisa de Monseñor José Vicente Conejero Gallego cuando dan apertura al canto. Entonces, con esa misma sonrisa, adelante. Es de usted el programa. Que falta alegría, porque falta justicia y falta paz. Mi pueblo está clamando al Dios del cielo, con lo que queda de su dignidad. Señora de la cruz y de la Pascua, no hay vino y te venimos a llamar. Y a darte nuestro tiempo en esta noche, sabemos que algún día aclarará. Mientras esperamos ese gran día, queremos ser antorcha y alumbrar. Tenemos vida para dar y mucho amor para entregar. Sobre tu huella nace una esperanza nueva, María de la libertad. Con vos queremos caminar, hazte presente ante tu pueblo una vez más. María de la libertad, con vos queremos caminar, hazte presente ante tu pueblo una vez más. Pareciera que la noche nos cala sangre, vida y corazón, y se hace llanto triste nuestra espera, aunque la espera sea en el Señor. Por eso vuelve a nosotros tus ojos, que te tiene por madre, que el fruto de tu vientre redimió. Te llama con su corazón de pobre. ¿A quién iremos, madre, sino a vos? Aquí están nuestras manos y la ofrenda de nuestras vidas por la redención. Tenemos vida para dar y mucho amor para entregar. Sobre tu huella nace una esperanza nueva, María de la libertad. Con vos queremos caminar, hazte presente ante tu pueblo una vez más. María de la libertad, con vos queremos caminar, hazte presente ante tu pueblo una vez más. Y sí, María, estás presente, porque de esta manera tus hijos, el coro diocesano, parte integrante del coro diocesano de Formosa, te dijeron: aquí estamos, mamita, para cantarte, porque estamos acá brindando en este lugar, en la casa del Padre, por tu día precioso, porque vos sos el auxilio de los cristianos, y estamos recordándote que estamos en el tercer misterio luminoso, y en este tercer misterio es el anuncio del reino. Y nos lo recuerda el Evangelio de Marco en el capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Mami, ¿cómo lo vamos a creer que estás? Si llamaste desde el vientre de la mamá a Raúl Marcelo Araújo, a Oscar Daniel Cáceres, nuevos sacerdotes que van a ser ordenados, y a Sergio Federico Castro, que va a ser ordenado ministro de la Colitab. Y nosotros, los formoseños, estamos felices, contentos, porque vos, en aquel sí, mamá querida, nos dejaste la vida. Nos dejaste como a Raúl Marcelo, como a Oscar Daniel y como a Sergio Federico, a tu hijo amado. Ellos van a tener el privilegio de consagrar la Sagrada Eucaristía. Las localidades aledañas a Las Lomitas participarán de un acontecimiento inenarrable, porque una ordenación sacerdotal, mami, es que va a ser esa persona igualito a tu hijo. Y atravesando varios inconvenientes, pero vos le das la fuerza. ¿Sabés por qué, mamá? Porque nos dejaste para protección nuestra el rezo del Santo Rosario. Y por eso, mami, en este momento quiero entrar en oración con vos, junto a mis hermanos, aquí presentes, Mauricio, Esther, Lilian, Miriam, Graciela y Ana Laura, que te cantan de una manera muy especial porque vos les regalaste este timbre de voz, esta manera de cantar, de alabar y de bendecir tu santo nombre y el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que a través del canto de ello vayas recorriendo todos los lugares de nuestra provincia, de Formosa, de capital, del interior. Que vayas recorriendo todos los lugares y las repúblicas vecinas. Que vayas recorriendo hasta donde llega la frecuencia amiga de la 93.7 FM Radio Manantial, que con los brazos abiertos nos recibe en la persona de su director, el hermano Germán Díaz. Mami, hay muchas personas que hoy te van a cantar la serenata esta noche, aquí en tu casa. Hay muchos niños, jóvenes y adultos que van a venir a decirte con sus vocecitas, frágiles de niñez, de adolescente y de adultez, que te aman como nosotros te amamos, mami. Y queremos decirte que bendiga siempre a este coro diocesano. Que vayan y golpeen las puertas de ellos. Ellos se van a presentar y van a decir: acá está Mauricio, Esther, Lilian, Miriam, Graciela, Ana Laura, porque hay muchos jóvenes que quieren cantarte, mami. Entonces, vamos a dejar un lugar, ¿eh? Porque seguro que se van a querer sumar al coro diocesano. ¿Dónde pueden irse esos jóvenes? A ver, ¿quién contesta? ¿Sí? Pueden acercarse a la parroquia María Madre de la iglesia o a la iglesia catedral, que son los dos lugares donde nosotros nos reunimos para los ensayos. Pueden preguntar ahí por mí, Lilian, en la secretaría. Y seguramente ahí le van a dar los datos de cómo contactarse. Les cuento a la audiencia que aquí nadie quiere hablar, aquí todos vienen para cantar y me parece perfecto, porque estar en la casa del padre es que el padre nos recibe como nosotros somos y mamá también. Y más aún cuando ahora nada más van a venir a cantarle un montón de personas como ustedes, pero ustedes son los primeros ahora. Y eso es buenísimo. Y entonces le decimos a la audiencia que esto continúa de esta manera. Me levantaré, saldré de mi tierra, llevando al sediento tu agua viva. Al que está en tinieblas, tú mensaje de luz, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Buenas nuevas a los pobres tengo que anunciar, proclamar a los cautivos vida y libertad. Si la fuerza de tu espíritu me cubre con sus alas, a pesar de mi pobreza podré darte mi sí. Me levantaré, saldré de mi tierra, llevando al sediento tu agua viva. Al que está en tinieblas, tu mensaje de luz, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Les hablaré a los hombres del poder de tu amor, que sana las heridas, que puede más que el dolor. Amor que venció a la muerte cuando te diste en la cruz, y ahora sigues vivo en medio de tu pueblo, Jesús. Me levantaré, saldré de mi tierra, llevando al sediento tu agua viva. Al que está en tinieblas, tu mensaje de luz, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Formosa es tu tiempo, es tu hora de amar. Desde tu pobreza tienes mucho que dar. La fe se hace más fuerte cuando se entrega a anuncia el Evangelio, hoy el mundo te espera. Me levantaré, saldré de mi tierra, llevando al sediento tu agua viva. Al que está en tinieblas, tu mensaje de luz. Señor, aquí estoy. Envíame a mí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Ordenaciones sacerdotales de los diáconos Raúl Marcelo Araujo y Oscar Daniel Cáceres. Y se impartirá el ministerio del acolitado a Sergio Federico Castro. Seguiré tus pasos, amigo Jesús. Solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor. Gálatas 6:14. Sacerdote, tú tendrás una cruz pesada, yo lo sé. Acompáñanos el día sábado 25 de mayo, desde las 17 horas, en el Ateneo Parroquial Nuestra Señora de la Merced, en Las Lomitas. Sacerdote de mi corazón serás. Diócesis de Formosa. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y mami, gracias por traernos a la casa del Padre. Gracias por estas personas, por Mauricio, Esther, Lilian, Miriam, Graciela, Ana Laura. Ellos parte integrante del coro diocesano. Mami, en el cuarto misterio luminoso contemplamos la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y nos recuerda a Mateo en el capítulo 17, versículo 2. Y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Sí, mamá. En la Sagrada Eucaristía está tu Hijo Jesús. Y una vez vos tocaste los corazones de estas personas que están acá en la sintonía de la 93.7 FM Radio Manantial, y los llamaste por su nombre, le dijiste Mauricio, Esther, Lilian, Miriam, Graciela, Ana Laura. Y en estos nombres están representadas las personas, la audiencia. En estos hombres están representadas la familia de la provincia de Formosa, del país y del mundo entero, porque nos están sintonizando en el mundo entero, precisamente. Mami, te queremos decir gracias. Gracias por esta, por transfigurarte en nosotros, por transfigurarnos y venir a compartir tu fiesta, tu cumpleaños, mami. Gracias, Santidad. Gracias, Beato Juan Pablo II, porque abriste esa puerta para los jóvenes, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y los que están acá son todos jóvenes, de cuerpo, mente y espíritu. Y estos mismos jóvenes van a estar este fin de semana en Las Lomitas cantándole a estos jóvenes también. Y lo van a hacer de esta manera. Manos escondan las mías bajo tu manto celestial, oh María. escucha mi voz. De tus manos, enséñame a Dios. Tu pureza, el timón de mi vida. Transfiguraron y vinieron a cantarte. Y en el quinto misterio luminoso nos recuerda que Jesús instituye la Eucaristía. Y este sacramento es para darle a la familia lo que Él ha prometido mediante el sacramento del matrimonio. Y mucho depende de que la madre enseñe a amar este sacramento como presencia, sacrificio y comunión. Y acá está tu familia, mami, que te dice gracias. Gracias por el canto. Gracias por este compartir de cada jueves en la casa del Padre, de darnos esta presencia amorosa de Jesús sacramentado. Y por sobre todas las cosas, por tu sí incondicional. Decía Juan Pablo II, soy todo tuyo, María. Y nosotros nos atrevemos a seguir tu camino y decirte, mami, sin vos, sin tu santo rosario, sin ese vestido que es el santo escapulario en todas las advocaciones marianas, no podemos seguir. Porque decir, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es decir, sí, creemos en vos, María Santísima, y porque creemos, estamos acá. Porque creemos, sabemos que vos existís en cuerpo, alma y divinidad. Por eso el Señor te cuidó tanto, te eligió para ser su mamá, para ser la predilecta. Y te eligió y te llevó en cuerpo y alma a los cielos. Y nosotros te alabamos, mami, te bendecimos, te damos gracias. Y te damos gracias nuevamente por la vida de Mauricio, por la vida de Esther, de Lilian, de Miriam, de Graciela, de Ana Laura, que vinieron a compartir conmigo esta tarde para decirte de esta manera gracias. Y hasta el próximo jueves, de esta manera. Ellos se despiden así, cantando, como vos les enseñaste. Y yo te digo, mami, papá, hasta el próximo jueves y gracias por permitirme estar en la casa del Padre. Escucha mis palabras, vive en mí y yo en él. Mi vida será su vida, su fuerza, mi poder. Su amistad.